Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Siboldi, estoy aquí con mi hermano Pepe. Y vamos a transmitir desde la Sierra Madre Occidental. Para la liberación de todos los cubanos en México. Ya se nos pasó un poco el patín de Cuba, pero todavía tenemos ahí guardados... Un par de episodios. Un par de episodios, exactamente. Saludos, hoy conocí, de hecho, a otra maestra cubana en la nueva escuela donde estoy trabajando. Órale. A otro cubano. Estamos invadidos de profes cubanos. ¿Qué tal nos ven? ¿Qué tal nos escuchan en Facebook, señores, señoritas? Las 3,576 personas que en este momento están dormidas en su casa y no nos sintonizan. Por favor, sintonícenos. ¿Están resbalándose de la lluvia? ¿O están guareciéndose de la lluvia? Para empezar, yo quiero comenzar con eso, después de nuestro bonito saludo, con la disculpa que se merece nuestra audiencia, ya que la semana pasada pues no pudimos acudir aquí a Racuna Radio. Sí mandamos el primer podcast que tenemos preparado para... las plataformas, ya hubo quienes lo pudieran escuchar, es relativo a la educación en Cuba, ¿verdad, hermano? Sí, estaba con el profesor Enrique Barcelona. Estaba, como dicen en el rancho, una condensación de agua copiosa en nuestras casas. Inanegable, inamainable, que no nos dejó salir. Que tuvo bien obstruir nuestro traslado, entonces... Pues la semana pasada hicimos esto, no pudimos asistir, yo no pude asistir por esa razón, pero mandamos este contenido que pues pronto estará en las redes sociales ya arriba. Así es. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Vienes llegando, corriendo de tu... De mi labor docente. De tu labor docente, ¿verdad? De tu labor magisterial. Sí, En este inicio de año lectivo. Y qué bueno que me esperé un poco porque estaba lloviendo bastante ya también y me decidí mejor esperarme un poquitín y ya si alcancé a llegar. Apenas. Seco. Quieren que alcancemos a transmitir también para continuar con estos registros pues en esta plataforma. ¿Qué más íbamos a comentar? Pues gracias por continuar con nosotros. Pronto estará ya en la plataforma este primer episodio del podcast. Dura como 40 minutos, ¿no? El primero con el profe Barcelona. Así es. Donde hablamos de su formación, su desarrollo educativo en la bonita isla. Ya está mejorando aquí el Racuna Radio. Sí. Le trajeron iluminación LED de un elemento químico que creo que es de bismuto. Es una iluminación. Creo que es Francio. Radón. Es wolframio. Es wolframio. Como pueden ver, a la par de iluminar nuestros no tan agradables rostros, están observando si tenemos algún tipo de tumor o fractura en nuestras cabezas. Y ahí, ¿por qué dicen que parecemos comentaristas de fútbol, Carmen? Porque pues así nada más, a tomar los temas y a pimponearlos de repente. Andar ahí, sí. Barajando temas, sí, para puro mariachi. Lo puro mariachi. Pues sí, vamos a hablar ya ahora de no sé, de... De las Chivas. ¿Tú crees que las Chivas? Que empataron, el Atlas ganó el lunes. ¡Qué chinguen! Haciendo un paréntesis. Díganos, por favor, cómo nos escuchamos en Facebook. Saludos Mari Guzmán, Tessa Fregoso, Xochitl Citlali, también un saludo. Gracias por vernos, vamos a estar aquí platicando un poco de cosas, como lo vieron ustedes en sus, ¿cómo se llaman? En el tema del título de la... Pero ¿sabes qué? Se escucha muy feo el de hoy. ¿De qué vamos a hablar, hermano? Pues para comenzar del regreso a clase. Yo voy a continuar aquí como si nada estuviera ocurriendo en él en vivo para... En producción. Las personas, hay que ir a Racuna Radio, si no nos escuchan bien, pero nos pueden ver, pueden a la par escucharnos en esta, su casa radial, Racuna Radio en internet. Así la buscan, Racuna Radio, la primera opción que les ofrece el buscador de Google. Uh-huh. Ahí nos van a encontrar con una mejor calidad de audio. Por lo pronto, estamos tratando de resolver, nuestros 27 técnicos expertos en ingeniería en audio están en este momento... Pues empleados en otra empresa, dormidos. Solamente mi hermano aquí, cuya barba es similar a la de el máster Carlos Muñoz, que un poco más adelante nos va a hablar pues de cómo crear tu propio negocio sin endeudarte. Así es. Pues vayan, los invitamos a Racuna Radio, ahí nos van a escuchar mejor. Y pues nos van a escuchar con precisamente el audio. Como se dice en términos comunicativos, al chingadazo. Como bien acaban de ver en el título, vamos a comenzar con el tema de El regreso a clases. El regreso a clases para las personas que estudian bajo la incorporación de la UDG. Otra vez, Marsella, en un momento más haré mi mención, mi publicidad recurrente. Empezaron el día de ayer, ¿verdad? Según yo, ayer martes en la Universidad de Guadalajara empezaron labores y ajenos al gobierno federal y al gobierno del estado, lo hicimos de manera en línea. Sí, eso es lo que te quería preguntar. No sé si viste esa controversia que hay relativa a 140 millones de pesos que el gobierno estatal ya tenía asignados en la erogación de este. No escucho. Hola. ¿Ya no lo movemos o qué? Y supuestamente la junta de. Sí, ah, ok. La junta de rectores de la Universidad de Guadalajara señalaron un comunicado. Así es como escucho. Un comunicado para quejarse de esta reducción de 140 millones de pesos al presupuesto de este año, creo que no son años completos a los que se les asignan. Sí, estaba leyendo hace rato también que Lomelí, no Lomelí, ¿cómo se llama? El gobernador de Villanueva. Estaba. Lomelí también se metió un pedo. Dijo que. Está enojado. Que la autonomía de la Universidad de Guadalajara está presta para este tipo de casos, ya que se ven, según él, obligados por este recorte a regresar a clases, ¿no? A clases presenciales. Entonces dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos basándonos en científicos, no estamos basándonos en politiquerías, y viva la autonomía de la Universidad de Guadalajara, no vamos a entrar a clases. Perfecto. Presenciales. ¿Qué? Interesante, ¿no? Se me hace que a raíz de politiquería se ponga en riesgo la salud de los alumnos. Exactamente. Sí, es absolutamente peligroso, ¿no? Además que la Universidad de Guadalajara está aceptando una cantidad, creo que le dicen bandera blanca, ¿no? Sí. Una cantidad gigante, una cantidad obscena de alumnos. Entonces, sí. Puede resultar peligroso que tener en primer semestre, no sé, 340 alumnos y 7 salones, pues absolutamente va a generar que los focos de contagios crezcan. Entonces, pues es importante ser razonables en ese sentido. Y es que es el punto, ¿no? También que la población de esa edad no ha sido vacunada todavía. Entonces, de todos modos, desde prepas hasta universidades, la gran mayoría les hace falta la vacuna y pues obviamente van a poner en riesgo. Tienes razón, nosotros que tenemos apenas a la banda de 30 años está esta semana vacunando, ¿verdad? Así es, primo. Entonces hace falta que todavía el grupo de 20 a 30 ya será de 18 en adelante, creo, ¿no? Los el siguiente grupo. El siguiente bonche. Pues es toda la Universidad de Guadalajara. Exactamente, que es una gran parte, la gran mayoría. Luego los pinches fósiles que todavía andan ahí viejitos y estudiando. Como muy carnal que acaba de salir la semana pasada de sus últimas materias. Así es. Entonces, un regreso a clases, ¿cómo lo sentiste tú, carnal? Yo, la verdad es que estoy alejado por lo pronto, de una educación incorporada al UDG. Y no, pues fue un día totalmente X. Estuvimos trabajando en el colegio donde estudiamos preparando el semestre siguiente, pero no hay... No hay todavía pues novedades importantes. Okay. ¿Cuáles son tus impresiones del primer día de trabajo? Pues estuvo también bastante tranquilo. En la escuela donde estoy trabajando se pidió a los alumnos de primero ir como a un pequeño curso de inducción. Fueron como 2 horas, pero lo demás fue totalmente en línea. El día de hoy ya fue 100% en línea. Uh-huh. Y regresando otra vez sin quererlo, porque ya todos estaban encaminados a que nos íbamos a ver ya otra vez nuestros lindos rostros, pero no se pudo, y creo que los alumnos van a resentirlo un poco porque ya querían estar ahí, y pues obviamente si tenían ese desapego a las clases en línea, ahorita lo tienen mucho más, ¿no? Nos están comentando ahí, hay mucha interferencia, pero no sé si nomás a mí, hace 3 minutos, si me meto a verlos, mi estimado colega, ¿ves? al buen, el buen hermano de, ¿cómo se llama ese muchacho? El Jera, sí, Xochitl. Sí. Nos, sí, nos escuchan, Misel. ¿Qué tal se escucha ahora? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Nos escuchan también ahí en vivo? Bueno, quién sabe. Pero pues continuamos. ¿Qué, qué importante? Pues, ¿tienes fechas? ¿No sabes cuándo se va a terminar hoy, el semestre? Este, empezó ayer. Ajá, el semestre termina a principios de diciembre. Este, y pues no sabemos todavía si ya el siguiente año vamos a regresar a clases presenciales. Al parecer, pues con este semáforo rojo no vamos a volver nunca. Vamos a regresar, decir, ya que este, ¿qué pasó, carnal? ¿Tú te ya te urge regresar? A mí lo que me urge, este, hola, hola. Este, a mí me gustaría, porque se pierde mucho la convivencia con los alumnos, no la convivencia cotorra, locochona y sandunguera, sino pues el cuando puedes corregir a los alumnos, ¿no? Cuando están haciendo una actividad, puedes pasar por sus butacas y corregirlos ahí mismo, lo que no pasa en las clases en línea, que te mandan el trabajo, se los corriges, si lo vuelven a tener mal, lo vuelven a enviar, y es un círculo vicioso de errores que se podrían, yo creo que mitigar más fácil estando ahí presente. Entonces sí, hay un rezago desde hace un año y medio que en realidad hace que, o está haciendo que la educación se esté perdiendo. Se estancando. Bien. Ajá, tienes todísima la razón, hermano. Yo creo que si bien beneficia los ambientes de clases, en el sentido de que no hay que sacarlos ni nada más les los silencias o los sacas, sí se presta para que la calidad de la educación se disminuya, porque no tienen, pues fácilmente pueden copiar y difícilmente te puedes dar cuenta de que copian o de que así consulten otra cosa. Porque sabemos que consultan para resolver exámenes, señores y señoritas. Que aprendieron algo, ¿no? Así es, esperemos ya el siguiente semestre pueda ser por lo menos escalonado, algo menos peligroso, pero que podamos tener contacto con los alumnos. De hecho, ayer los cursos de inducción fueron escalonados. Los grupos de primero, que normalmente en el calendario B son más llenos, se dividió en tres los grupos y les dieron el curso por separado para que no estuvieran ahí hechos bola. ¿Cómo se llama? Su curso de inducción que los lleva, o sea, que les dijeron cómo iban a tomar las clases, y es una generación muy moderna, ¿verdad? O sea, van a su curso de inducción a decirles cuáles son las ligas que deben seguir y ese tipo de cosas, o cómo está el curso de inducción. ¿Tú participaste? Sí, pues es una presentación, les presentan la escuela, pero obviamente porque pues no la conocen, les presentan el plan de estudios, les presentan cómo es que se trabaja, el encuadre que es general ahí en la escuela para todas las materias, etcétera, ¿no? La cooperativa donde no van a poder comprar porque pues no hay nadie, los salones donde no van a poder entrar porque a los que no van a poder asistir. Sí, aquí dicen, hay bastantes cambios realmente en todos los campus y planteles, algunos ya comenzaron la forma híbrida y no ha resultado como se esperaba. Exactamente, la forma híbrida hace falta mucho, yo creo, para poder tener un planteamiento de clase híbrido, porque los que están en casa se pierden lo que está en el pizarrón, si es que es una onda análoga como todavía se estila, o los que están en clase pues se pierde mucho la atención cuando también les pones atención a los que están dentro de la transmisión, ¿no? En la SEP ya van a regresar, creo, el colegio donde trabajo ya van a volver, son grupos pequeños y se tiene contemplado que ya regresen, a menos que pase algo, una hecatombe sanitaria, es lo que se pretende. Pero sí, yo creo que lo que hace la UDG, la decisión de la UDG es la óptima. No sé si voy a tener que, o si voy a, si voy a tener que, o si voy a decidir con mi esposa mandar a mis hijas a la escuela, pero lo más probable es que también decidamos que hay que esperar. Porque eso dijo don Betarro, ¿no? Que don presidente, que es opcional. Uh-huh, sí, pues, sí. Las clases se van a hacer presenciales, pero es opcional llevar a sus chiquillos o no. O no, bien. Prepa Marsella, incorporación I-285. vamos a estar trabajando ahí. Se los recomendamos mucho. Bueno, se los recomiendo yo mucho desde Asignatura Pendiente. Está ubicada en calle Tula, 1605, fraccionamiento Cerro del Tesoro. Número para contacto 3331-413847. Si no salieron en listas o si conocen a alguien que no haya salido en listas, les pedimos con mucha mucho cariño que pues los dirijan con nosotros a esta escuela. Repito, se llama Prepa Marsella, se los recomendamos muchísimo. Hay profesores entre los que me cuento de altamente clasificados. Altamente calificados en los diferentes artes de la educación, algunas artes oscuras, algunas artes ¿quién, modernas. ¿Quién da pociones, carnal? ¿Quién da? Ah, exactamente. Calle Tula, repito, 1605, fraccionamiento Cerro del Tesoro. Muy bien. Saludos a Mayra, que nos está viendo después de como un mes que quisimos, que nos quería escuchar, pero al parecer... Mayra Beatriz. Mayra Hu. Zamora. Ah, ok. Zamora Ábalos, pero... pues todo bien, todo correcto, ¿no? Saludos, Mayra, aquí ando aún. Es, ¿qué? Un ratito. Ah, está pintando. Citlali García también lo está viendo. Hola, Citlali, saludos. Amor y paz. Xochitl, Citlali. Como cada miércoles. Y como cada miércoles me está ignorando mi esposa. Pueden también escucharnos en Racuna Radio, donde pues el audio está más precioso. Y pues igual lo ven medio lagueado, ¿no? Si quieren escucharnos, pueden escucharnos ahí. Si quieren vernos acá en el en vivo, que al parecer está teniendo problemas. Pero Racuna Radio es también nuestra casa, ¿no? Aquí, dice, aquí ando en el... pintando. He ahí el conflicto por el que no funcionan bien las clases híbridas. Después de un determinado lapso de tiempo, los estudiantes ya no van a clases presenciales. A esto se está enfrentando, por ejemplo, a ver... La UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí. Está todo lagueado, ¿verdad? Sí. Preciso. Bien. Pues continuamos aquí en el radio, el siguiente tema que habíamos determinado para el día de hoy, ¿qué es, carnal? Dos temas importantes. Bueno, un tema que se empata con una efeméride tapatía. Sí, señor. Don Manuel Macario Diéguez Lara y... su anticlericalismo llevó a los jesuitas, maristas, salesianos y juanitos a buen puerto. Y ahorita vamos a ver por qué, a qué puerto los llevó el desierto. En general, a todo el clérigo que no fuera nacido en México, ¿verdad? Así es. Pues porque no los podía expulsar a los mexicanos, pero... si no saben quién fue Manuel M. Diéguez, son parte del problema. Manuel M. Diéguez fue... gobernador de Jalisco en el periodo de la Revolución Mexicana, en la etapa del carrancismo o de, ¿cómo se le conoce? La segunda etapa de la Revolución Mexicana, cuando derrocan a Victoriano Huerta los del ejército constitucionalista. Para los que no lo recuerdan, Victoriano Huerta tomó la presidencia a la fuerza. Victoriano Huerta era un expresidente, bueno, fue presidente porque tomó la presidencia de la fuerza, pero mexicano, ¿verdad, carnal? Digo, tapatío de, aquí, de Colotlán, más bien, ¿verdad? Jalisciense de Colotlán. Qué vergüenza. Muy borracho también, como bueno. Como todo jalisciense. Y él derroca, más bien, manda a fusilar a... traiciona a Madero en la escena trágica. Esto es uno de los motivos por los cuales Manuel M. Diéguez... Échale, carnal, déjate. Pues para quien no conoce a Manuel M. Diéguez, fue un militar. Él nació aquí en Guadalajara, pero tuvo bastantes problemas económicos, el cual ya cuando empezó a crecer buscó como transportista militar, buscó trabajo. Después se va a Sonora y se hace minero, donde un poquito antes de que estallara la huelga de Cananea, y él es uno de los dirigentes de esta huelga, ¿no? Lo meten al bote por creo que son, bueno, lo enjuician por 15 años de cárcel en la cárcel de San Juan de Lúa, pero cuando llega la Revolución Mexicana le dan una amnistía, ¿no? Y se enrola en las filas de la Revolución junto con el ejército de Occidente de Álvaro Obregón. Aquel que llega por la calle 8 de Julio, llegan, le dan el balazo aquí al ¿cómo se llama? Palacio de Gobierno. ¿Llega el 8 de Julio? ¿Por eso se llama 8 de Julio? Fíjate nomás. Y entra el ejército constitucionalista. Una vez que entra el ejército, se Obregón lo, ¿cómo se llama? Lo manda, lo pone como gobernador. Él fue gobernador de 1914 a 1924. Seguramente no, hubo un proceso de cambio. Pero, ¿cómo se llama? Un proceso democrático ahí, intermedio entre la asignación de Obregón a M. Diegues, pero... Sí, eran compitas, ¿eh? Manuel M. Diegues. Al final terminaron de las greñas, como todos los pinches revolucionarios mexicanos. Se estilaba en ese tiempo. ¿Cómo se llama? Ya dentro de la gobernatura de Jalisco, funda la Prepa 1, o sea, la Prepa Jalisco, la que está aquí enfrente de la... Es el Cuartel Colorado. El Cuartel Colorado, aquí unas cuadras. La prepa en 1914 ya tiene 107 años. 107 años de fundada. La fundó Manuel Macario Diegues. Pero. ¿Qué? Sí, con. O sea, bajo la dirección de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Ya era prepa 1 de la UDG. Sí. ¿O era una prepa? Se fundó como el Prepa Jalisco, todavía la Universidad de Guadalajara no había regresado. No estaba operando tal como, ¿verdad? Creo que es en el 25, ¿no? Cuando la Universidad de Guadalajara empieza a operar. Regresa, a cumplir ya, 100 años ya, en 4. De como una onda laica. Ajena, porque la Universidad de Guadalajara se funda como una universidad religiosa, ¿no? Pero bueno, hablando de esto. Para continuar. Manuel M. Diegues se pone en contra del plan de Agua Prieta, el que escribe. Plutarco Elías Calles contradice este plan y busca agarrarse del chongo con Elías Calles, pero es exiliado, ¿no? Lo apañan, lo exilian, y antes de huir, pues pelea contra Obregón. Ya unos años después, en 1923, vuelve a pelear contra Obregón. Obregón, el que le había dado la gobernatura de aquí de Jalisco, se pelean. Se exilia y se va a Chiapas. O sea que el buen Obregón, que fue su primero, el que Obregón primero lo apoyó para llegar a la presidencia, se termina la presidencia, a la gobernatura. Se termina la presidencia de Obregón, empieza la de Calles y con Calles sale de broncas. Y en 1900 el plan de Guaprieta era en contra de Carranza, de que pues Carranza quería poner un presidente civil, Obregón, Calles y toda esa bola de militares que obviamente creían que necesitaban el poder, pues escriben el plan de Agua Prieta. M. Diegues se contradice este plan, sale desterrado, regresa, pelea contra Obregón en 1923, ya rumbo a Chiapas le ofrecen una amnistía. ¿El gobierno federal? El gobierno federal, comandado por... Álvaro Obregón, el cual desgraciado asqueroso. Otra vez era presidente. Cuando están ya en la cena de Tuxtla Gutiérrez, donde le van a dar la amnistía a él y a sus soldados, Obregón lo manda a matar. Dice, ¿saben qué? Mejor mátenlo en caliente, y lo fusilan a Manuel M. Diegues. Pero, hermosas historias que solo en Game of Thrones y en la Revolución Mexicana se pueden observar. Exactamente, porque fue traición tras traición. Copa tras copa, botella tras botella. Si regresamos un poco el tiempo, porque esto no es el tema que nos traía, no nos traía el natalicio ni la vida de media, que nos traía su relación con los sacerdotes, vamos a regresarnos a 1913, cuando se da la decena trágica. Manuel M. Diegues había apoyado al gobierno de Madero, cuando es traicionado por Victoriano Huerta y toma el poder. Manuel M. Diegues ya era gobernador de aquí, ya venía del ejército constitucionalista. Una vez que toman Jalisco, él sabe que la iglesia o el clero tapatío está coludido, entre comillas, por obviamente por el ejército traicionero, y Manuel M. Diegues manda y les pone una multa de 500,000 pesos, así nomás. Sí, señor. Al arzobispo de aquí de la Catedral de Guadalajara, que pues no manches, imagínate, para ese tiempo 500,000 pesos era un desmadre. En ese tiempo, y eso es muy importante o muy curioso, porque el arzobispo era Francisco Orozco y Jiménez, que a pesar de que sí era conservador, etcétera, él tenía una carrera bastante, digamos, de benefactor. Liberal. Dentro, primero estuvo en Chiapas también coincidentemente, después cuando lo traen para acá, para Jalisco, también empieza a tener esta conexión con obviamente con los ricos, pero también con el beneficio de la con el sector social, haciendo trabajo social. Pero, obviamente, los revolucionarios no tenían ningún tipo de paciencia en contra de los... Ahorita te voy a decir una frase muy buena que dice un revolucionario en contra de los sacerdotes, ¿no? Diegues le impone esta multa, obviamente se niega a pagarla a Francisco y lo meten en la cárcel, ¿no? ¡Hijo de su! Pero no nada más al arzobispo, sino a 120 curas mexicanos también los metieron al bote. Aquí en la cárcel que estaba en el Parque Rojo, la prisión de Escobedo. Entonces ahí estaba la... La cárcel aquí en Jalisco, ¿no? Meten a todos al bote, pero junto con su secretario les dan un ultimátum a los curas que no eran, bueno, o a los clérigos que no fueran mexicanos para salir del país, ¿no? Del país, o sea, o de la ciudad, o del estado nada más. País. Tiene la posibilidad de un, bueno, tal vez las balas yo creo que tenían. Y se me va, si lo vuelvo a ver aquí. Sí, pues le impone esta multa, 500,000 pesos, los mete a la cárcel. 5 días, junto con su secretario, se llamaba Manuel Aguirre Berlanga. Para el 10 de agosto se cumple esta fecha y pues como si fueron varios, fueron 17 maristas, fueron 5 salesianos, fueron 4 juaninos. O sea, es la cantidad de curas que... De curas extranjeros que estaban aquí, o no creo que todos, pero los que... A ver, hay que recordarlos con gusto. ¿Cuántos maristas? 17 maristas. 5 salesianos. Ahí van 22. 4 juaninos, 26. 3 curas seculares de la perrada. 29 y 18 jesuitas. 29, 30 y 9, 47 cristianos. Sí. Cabe mencionar, toda una reseña para la expulsión de 50 personas de este país. Sí, sí, señor. Cabe mencionar, sí, que en esta revuelta que Manuel M. Diegues comandó contra la iglesia, tomaron el colegio de Santo Tomás, que era jesuita. ¿Los curas o el ejército, estado? El estado, el gobierno de Jalisco. Y te preguntarás, ¿dónde jícamas estaba el colegio de Santo Tomás? Exactamente, y esa fue una duda que me nació ahorita en este momento. Es la hoy Biblioteca Iberoamericana, antes Rectoría de la Universidad de Guadalajara, y pues hoy es la Biblioteca Iberoamericana. Hoy, Plaza Universidad, ¿no? Pero estaba, o sea... Era jesuita, era una, sí, un colegio jesuita, pero la ocupó el Estado por la fuerza. ¡Ahora, hijos de su! ¡Háganse de aquí, pinches jesuitas! Y se salieron. Y lo sacaron. Entre ellos 120 sacerdotes, 18 jesuitas que llegaron el 10 de agosto de 1914 al tren que salía rumbo a Manzanillo. Le pusieron un vagón y órale, trépense todos, los 50, vámonos. Para que se embarcaran desde Manzanillo a su país de origen o a donde tuvieran que... Pero qué culero, ¿qué tal si venían de España? Tenían que dar toda la vuelta. ¿Qué tal si venían, no sé, de otro país y tenían que tomar la ruta para el Pacífico en vez del... Para el Atlántico, así en vez del... Eso sucedió. Ah, bueno, datillos acá al azar, random. Manuel M. Diegues, cuando muere traicionado, se lo traen aquí al Panteón de Belén. Después, cuando se hace la rotonda de los jaliscienses ilustres, pues ahorita ahí está su osamenta, ¿no? Otro datillo, cuando, como los tapatíos somos bien, bien católicos, apostólicos y romanos. No, bien recio, eso sí, bien recio. Cuando sucede este exilio, o cuando corren a toda esta bola de clérigos, hacen una manifestación pero muda. ¿La sociedad tapatía? Ajá. Y también les llovieron putazos para que se les quite. Les llovieron sus pinches balazos por baboso. Estamos hablando entonces de 10 de agosto de 1914. Hace exactamente, se cumplieron 107 años el 10 de agosto. ¿Ayer? Ayer precisamente. 107. Por aquí, por afuera de la... Bien, seguramente aquí fue la marcha. La marcha muda. Imagínate qué implicaciones tendría el día de hoy una expulsión de curas o de... de un conjunto de personas. Pues depende, no sé si es aquí o en Guanajuato, religioso. Igual de beligerante. Y todo viene a raíz de la traición de Huerta a las autoridades oficiales, que quién sabe cómo habrán los curas. ¿No hay ahí alguna información de qué se les acusó? Ah, sí, cómo no. Se les acusó de entregar armas y de conspiración. O sea, de haber conspirado con, junto con el ejército de la huertista, con, digo, no, de la huertista no, de Huerta, que es otro vato, no de la huerta, son dos sí. personajes. O sea, para empezar, la historia ya es un poco difícil de... No, y un ahora poco con difícil. Santo chingado nombre. Con el mismo puto apellido, dos cabrones. Sí, cuando apoyaron a Victoriano Huerta y pues ocultaron armas para dárselas y también conspirar en contra del gobierno federal, ¿no? O el gobierno constitucional, que era el gobierno de Francisco I. Madero. Aparte de esta multa también, ya me acordé, aparte de la multa de 500 mil pesos que le dieron estos al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, también Manuel M. Diegues, no satisfecho de ensartarse a la iglesia, les da un préstamo de 100 mil pesos. Pero a cambio de entrar a la catedral y robarse los vasos y las alhajas que ahí había dentro, ¿no? Bueno, fue un préstamo, no fue que digamos algo, un robo, ¿no? Muere a los años el arzobispo este, fue exiliado varias veces porque regresó y lo corrió Obregón, lo corrió Plutarco Elías Calles. Él muere en 1936. Ya estaba un poco grande, el obispo nació en 1800, si no me acuerdo cuánto, 1864. Manuel M. Diegues nació en 1874, le ganaba por 10 años a arzobispo. El 10 de marzo de 1874 nace Manuel M. Diegues, 10 años antes nace este arzobispo, que no fue, digamos, tan malo. De hecho, hay una... Ya hicieron como el trámite para hacerlo santo, ¿no? Para canonizarlo ¿Qué te iba a decir? Canonizado y su... ¿Qué quiere decir la M en Manuel M. Diegues? Macario. Macario, Manuel Macario Diegues se llamaba. Manuel Macario Diegues Lara. Los restos del cura están en la catedral, por si quieren ir a verlos. A los 100 años de su natalicio, creo que sí, le pusieron un león ahí en su... En su tumba, ¿no? Un león beligerante. Para no mamar. No, un león cabizbajo como este. Fue un mártir, sufrió por la patria. Por la religión. Sí, muchas veces lo acusaron de sedicionista por lo de la cristiada y eso. También apoyó a los cristeros. Sí. Así es, carnal. Y a fin, ¿cómo ves pues esta pinche historia? Es un evento muy interesante porque pues ya no se dan ese tipo de cosas como tan... tan públicas o de que dos figuras de autoridad o de poder político en la ciudad se enfrenten tan directamente y no sé por qué disfruto siempre que, tal vez por las lecturas que he tenido de la opresión o de lo sumiso que siempre tuvo la Iglesia Católica a la sociedad y cómo el Estado o cómo algunos gobernantes siempre estuvieron sujetos a obedientemente de la fe católica y ese tipo de pues sí, de eventos, de eventualidades que van en el sentido contrario me genera un poco de placer porque pues precisamente es la lucha del poder civil, del poder de la perrada y más de un personaje que tal vez ya en ese momento estaba consagrado y pertenecía a otro círculo social, pues es un personaje que creció con las calamidades, consecuencia de la pobreza, consecuencia de su origen de natalicio y al final... siempre pugno por la sociedad y con el ideal pues de una nación. Exactamente. De una nación unida. De hecho, en esta disyuntiva, y era muy tajante, no era como que deja concilio poquito lo que me diga este curanel. Puño pa' que arda. Tiene aquí informes de que ustedes están de pinches traidores en contra del gobierno de su santidad Francisco I. Madero, así que... Vamos a largo del país. Fire. Obviamente no podía correr a los mexicanos porque pues también tienen algunos derechos, ¿verdad? ¿No? Pero a los extranjeros creo que sí hay legislación sobre la injerencia extranjera sobre temas políticos, ¿verdad? Sí, Agustín Millán, general poblano, dijo acerca de los sacerdotes lo siguiente: en el corazón de todo revolucionario honrado existe la convicción de ser el clero uno de los núcleos enemigos más formidables que se interponen a la realización de nuestros principios, dijo Agustín Millán, un general poblano, ¿no? Que yo creo que compartía muchos de los revolucionarios esta ideología, ¿no? A pesar de que Puebla también se caracteriza por ser fundamentalista, ¿verdad? Y conservadora. Exactamente. Y qué interesante eso. ¿Quién sabe cómo? Pues yo pienso que a partir de ese tipo de eventos, la sociedad católica... Perdón, la Iglesia Católica en sus en sus puntos más directivos, ya tiene mucho menos injerencia en la sociedad o en los temas civiles, y eso es importante. Y es que, ¿no? Y no manches, el proceso ha durado muchísimo para que la iglesia de veras salga de este tipo de procesos. Todavía el pinche cardenal Juan Sandoval Íñiguez anda de argüendero, cabrón. Pretende, sí, pero manipular la tuvo que pública. Pasar la guerra de reforma, tuvo que pasar la Revolución Mexicana, la Revolución Cristera, para que, y todavía muchos años más, para que en realidad se separaran de alguna forma, ¿no? Y tampoco es tan común, ¿verdad?, encontrar estos personajes que han tenido esos enfrentamientos tan frontales contra la iglesia. Precisamente un gobernador que tuvimos, ¿cómo se llamaba? Emilio regrésanos los 30 millones, y ahorita la disyuntiva es de 140 millones, no, de casi la 5 veces la disyuntiva contra Emilio González Márquez, quién sabe cómo. Nada más que llamen a la. Yo me acuerdo que en ese tiempo la UDG marchó, sí. Pero pues sería contradictorio decir que estoy tratando de cuidar a mi población estudiantil de que no se contagie y pues hacer y una que marcha. Los, ¿no? Y que los llames a una marcha, ¿sabes? Exactamente. Hay que hacer una marcha muda como cuando corrieron a los los curitas, pobrecitos curitas. Pues sí, lo pueden consultar esto en, ¿cómo se llama?, Asignatura Pendiente, el podcast en vivo. Pues mañana yo creo que está esto, lo que sigue de lagueado. Lagueado es poco, lagueado es halagar lo que está ocurriendo ahorita en Facebook. ¿Podemos hacer un corte musical? Vámonos con una rolilla para refrescar las gargantas con algo sin alcohol y continuar con los demás. Hola, hola. Regresamos a Asignatura Pendiente en Racuna Radio. We are fucking back again. Para nuestra comunidad que no habla español. Para nuestra comunidad que habla en pocho. 18 jesuitas. Bien, ya después de terminar de burlarnos de esos jesuitas traidores a la patria que tuvieron su merecido por alguna vez en su vida. Ah, pero cuando nos quieran contratar del ITES o del Instituto de Ciencias, se burlan. Viva Cristo Rodrigo. No, viva. Pues para continuar con los temas citados el día de hoy en radio, en vivo ya lo terminamos. Qué bueno que para las personas que estén en este momento consultando Racuna Radio, esperamos que ya puedan tener una mejor capacidad de frecuencia de internet para poder transmitir y que nos vean todos los señores y señoritas con los que interactuamos regularmente. Hay un tema del que quería hablar que me llamó la atención. No nada más porque tengo hijos, ahora resulta que... Un tema muy delicado ya. Fuerte. Como esas mamás que nada más se preocupan porque tienen hijos y no tuvieran hijos, les valdrían 8 hectáreas y medio. Del contagio del coronavirus en menores de edad. Jesucristo Rey. ¿Cómo se invirtió la campana gaussiana en el sentido de los contagios, verdad? Al principio se sabía que los viejitos eran los que pues estaban batallándole más y que... Pues entre los dos extremos, ¿no? Los viejitos y los jóvenes son los que tenían más riesgo, ¿no? Riesgo de caer en las garras de los casos graves en COVID. Y conforme fueron vacunando a las edades más altas, todavía para los que terminan dudando de la funcionalidad de las vacunas, poco a poco las personas de mayor edad fueron en menos cantidad las personas afectadas. Y ahora al contrario, los jóvenes, como bien dices, las personas entre 30, 40 y menores de 30 son las que más sufren esto. Entonces hay unos datos aquí obtenidos del INEGI, de, no se crean, la fuente de información es Eduardo Luis Hernández de El Gráfico. Muy confiable, sí señor. Hay una cantidad total de 60.928 niños, bueno, menores de edad, un acumulado más bien, de 60.928 personas. Desde que empezó la pandemia hasta ayer. Hasta el mes pasado, donde históricamente han sido 30.245 niños, perdón, niñas y 3.000, perdón, soy un pendejo para los números, 30.245 niñas y 30.683 niños. ¿Y por qué están los pinches cuadritos en azul y rosa? Desde, imaginarios de género. Desde abril, la estadística es desde abril del 2020 hasta julio del 2021. Donde los meses más importantes han sido en mayo y junio del año pasado, diciembre y enero de este año y julio y agosto de este año, donde se han incrementado los casos. Repito, en un total de contagios, 60.928, obviamente los que se tienen registro en la Secretaría de Salud, 30.245, para que vean que sí puedo decir cifras bien, 5 dígitos, niñas y 30.683. Ten en cuenta que esto no se edita, carnal, habla bien. Esos son los casos generales. Una cantidad de lamentables fallecimientos de 613 fallecimientos entre todos estos. Y volviendo a Cuba, ¿verdad? Hay creo que 12 niños muertos nada más en Cuba en todo lo que va de la pandemia. Ajá. Una cantidad pues absolutamente ridícula, aunque pues 12 de todos modos son personas, ¿verdad? Entonces no hay nada que aplaudir de todos modos. Sí, no son nada más números. Entonces hay que continuar. No hay todavía, creo que nada más el protocolo que se sigue para la vacunación infantil está en Cuba. Estudios hechos para que los niños pues tengan... Yo creo que... No es que les pueda poner más poquita ahí vacuna y ya... Y ya chingada, exactamente, ¿no? Lo que pensaría cualquiera. Pues denle un trago nomás, su chiquito, baby, ¿no? No le echen tanta para que no les afecte, porque creo que esa es la fase final, ¿no?, de las pruebas de vacunación. Encontrar el agente adecuado para que se pueda administrar en las fases más prematuras de la vida. Por eso los niños entre el 1 y los 5 años los atiborran de vacunas para que a lo largo de su vida ya no las padezcan. Entonces esa es una de las fases finales. Por eso no se vacunan o no se inoculan a De La Micha, a los niños tan, tan pequeños, porque pues es la parte final de las pruebas. Para que cuiden a sus niños, las personas que nos escuchan, la cantidad de fallecidos en secciones etarias, los más afectados son los niños de 0 a 5 años. En el conteo mexicano hay 333 lamentables muertes de 0 a 5 años, es decir, son el grupo de más riesgo entre este conjunto. De 6 a 11 años hay 89 lamentables decesos. Y de 12 a 17 años, 188. Entonces, es un también una curva así medio extraña, ¿no? De 0 a 5 años es el riesgo supremo. Después, entre 6 y 11, ya no hay tanto riesgo. Ahí están fortalecidos. y de 12 a 17, otra vez tienen un riesgo menor que el inicial, pero también hay un gran riesgo. Entonces, cuiden sin ninguna intención de doble sentido a sus chiquitines. hay que seguir con las medidas y mientras que no haya un procedimiento de inoculación a estas edades, se corren riesgos importantes y no hay, yo pienso que dentro de toda el conjunto de edades sociales, de la sociedad, algo más triste que ver a un niño pues sufriendo esta enfermedad, sí, porque sí. No es él el responsable de sus actividades, somos nosotros los responsables de las actividades que generan. Exacto. O que desarrollan ellos. Y pues la mayoría del tiempo ellos no deciden sobre sus propios propias viditas. Seguimos siendo nosotros los responsables de todo esto, ¿no? Entonces no es hasta cierto punto alarmante en el sentido de que cada vida es absolutamente valiosa y más en estos rangos de edad que apenas están comenzando a explorar y conocer el mundo y que pues se ve interrumpida su vida por alguna irresponsabilidad de una persona mayor. Son 613 personas fallecidas, pero hay 60.928 niños contagiados. Entonces, en el acumulado desde el inicio. Hay que cuidar la vida. Siempre hay que respetar la vida. Hay que respetar. Vivió por el chito. Sí, es algo no muy interesante, la verdad. Bueno, sí interesante, pero es algo alarmante y a la vez un poco triste, ¿no? Saber que en realidad, y no lo había pensado así, ¿no? Que nosotros somos los responsables de cómo los jóvenes, o los niños, conviven dentro de la sociedad, y si lo hacemos de una forma irresponsable, pues vamos a cargar con esta con culpa, esas consecuencias, ¿no? Sí. Yo pienso que es la parte más triste, que ellos no ni siquiera tienen a su voluntad a los eventos que asisten, a los lugares. Exacto. En los momentos, y terminan pagando por obedecer. que por hacerle caso a su papá. Qué lástima. Y pues para terminar con este tema tan triste, ¿qué viene para Asignatura Pendiente? Yo pienso que esta semana, ahora sí, ya se los prometemos en las redes sociales, en las plataformas oficiales. Son unas plataformas, pues, con la certificado. Vamos a dar el primero y el segundo capítulo, probablemente. El primero y el segundo capítulo. Bueno, el segundo por la siguiente semana, no sabemos todavía. Sí, para el siguiente lunes, ya de el que mandamos aquí, a el que se transmitió en Racuna Radio. Ya está en Racuna Radio. Ya está en Racuna Radio, solo le hace falta afinar algunos elementos relativos a las, pues, nuevas cortinillas, nuevos. Que se note, pues, que se es de segunda temporada. Ténganos un poco de paciencia. Somos profesores ocupados, dedicados, guandajos. Alguien lo podría considerar como guandajo, pero la verdad es que pues sí somos guandajos, sí somos muy guandajos. Estamos comprometidos con nuestra vocación, con nuestras esposas. Bueno, con mi esposa, tengo esposa. Tú tienes esposa, hermano, que no sepa. No. Hay en otro estado, en otra ciudad, que quieras ahorita pues revelar en este momento para que suba. La audiencia de otras 2.300 personas, ¿no? ¿Nada? Lupita, quiero ver. Un nombre genérico, ¿no? Lupita, te quiero pedir matrimonio en este preciso momento. Sí, vamos ya a empezar a subir a Spotify, a las redes que normalmente subíamos el podcast. Ya nos pueden consultar el podcast en Racuna Radio. Vamos a empezar ya con el hilo de los capítulos. Nos haría falta nada más hacer las últimas grabaciones de los capítulos con a ver si quiere el egipcio. Y con el Andy, ese güey es informática. ¿Ingeniero de informática? Creo que sí. Yo creo que ya mejor buscamos otro egipcio, carnal. ¿Cuántos egipcios vamos a puedes haber? Egipto. Va a ser más fácil encontrar un cabrón egipcio que sea compa. La neta, sea. Chido asas para saber, mi compa. Ni bronca. El de la abogada a mí me interesó mucho y se me hizo bien interesante el de... Sí, el de Tessa, eso es lo que estoy atesorando como para la mitad de temporada para que... Tessa, para darle un levantón a ese... A ¿quién ese no quiere ser abogado? Tuta. ¿Quién no quiere ser este...? Y además este... Bueno, las personas honestas. Habla de su experiencia dentro del... De las... ¿Cómo se llaman? De las elecciones. De la campaña electoral. Se postuló para diputado federal, ¿verdad? En las últimas elecciones, en las Espíritu elecciones 13. De... Tuvo que... He pegado a mi rancho ahí en Santana. Exactamente, y un distrito que tiene ciertas características de polarización social. Muy, o sea, importante, está Bougainvillas, está Mirabal. Exactamente, es el mismo distrito de Bougainvillas, el Palomar, nada. Y de Agua Blanca, Cajetes, nada. Las Pomas, Cerro Gordo, el Mante. Tenía que ser chola y fresa a la vez, la tiza. Exactamente. Sí lo es, porque es del Coli. También está muy alejada de... ¿Del Coli Urbano? Sí, yo le di clases en el Top Notch que estaba por ahí. Chola y fresa al mismo tiempo. Fíjate, sí, es una característica. Y que pues tiene la capacidad, me sorprendió, porque regularmente piensas en un abogado como alguien muy presuntuoso, alguien muy... Ah, alzado. Ajá, exactamente, alguien que mínimo conoce a Jorge Garralda. Entonces, o a la señora hasta Sánchez Azuara. Exactamente. Entonces, se me hizo muy interesante la plática con ella, porque es alguien que valora su origen y que tuvo bien, de la manera más honesta, hablar con los muchachos, y en lugar de llenarlos de promesas falsas y de decirles que pues ibas a encontrar o volverte millonario inmediatamente que te titularas de la carrera. Es que es uno de los juicios que se tiene, ¿no? De los abogados que van por el barrio, sí. Siempre, todo el tiempo. Que y sí le dijimos como dos, tres veces, ¿no? A ver, ya di neta, di la neta. Ya diga la neta, vieja dinera. Pero no, la verdad es que... No, sí se la rifó Tessa. Sí, los cobró. Y aparte está bien morra, ¿no? Tiene 23 años y ya fue candidata... Exactamente, eso fue lo importante. Y uno de los... A los 23 años, banqueteaba, creo, no sé qué hacía yo los 23 años. Yo seguramente acudía a congresos de educación personalizada que y se me hizo muy interesante cuando nos dice por qué decidió competir en las elecciones, que pues precisamente lo que se viene heredando de otras generaciones, ¿verdad? Otras generaciones, las generaciones de nuestros papás y nuestros abuelos, que solamente se quejan de los políticos y todos dicen que todos los políticos son iguales. Pues sí, para alguien, para un inculto, todos los libros son iguales. Uh-huh. Entonces, se me hizo interesante cómo ella matiza que pues siempre vivimos quejándonos de las condiciones de la política y no nos involucramos. Entonces, se me hizo interesante cómo ella, a su corta edad, y yo creo que también, o sea, obviamente esos tipos de puestos tienen el motivador del sueldo, el motivador de la participación histórica, pero creo que ella lo pudo compartir de la manera más honesta. Así es. Y de la manera... Y luego es que aparte también, si vemos diputados como esta Carmen Salinas y toda esa bola de bueyes, pues creo que... ¿Qué trabajo tan difícil? ¿Tú qué propondrías en la Cámara de Diputados? Yo propongo a Tessa para gobernadora de yo del Estado de... Yo renuncio y propongo a Tessa. Muy bien, entonces, carnal, vámonos, ya son van a ser las 9. Muchas gracias por estarnos escuchando. Vamos a arreglar todo. ¿A rifar un pato? No se crean. Vamos a rifar un puerco. Esperamos ya tener la producción completa en los siguientes días, en las siguientes semanas. Los en vivos junto con los podcasts, vamos, yo creo que alternarlos. Para que un podcast, para un que en vivo, se vaya un podcast, un en vivo, exactamente. Y pues una sesión de OnlyFans para que mi canal pues por fin lo comparta y todos puedan observar su velludo pecho y espalda. Sí, señor. Qué bonita forma de terminar. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Cuídense. Con una radio, sin otro pendiente. Pero vamos a...